Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, un buen rato que nos queda por delante hablando de deportes y sobre todo fundamentalmente de lo que fue la duodécima edición de la Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal, que se celebraba este pasado fin de semana y que, bueno, pues a consecuencia de la meteorología, pues tuvo que ser neutralizada cuando pues llevaban ya casi 11 horas de carrera. Fue el momento en que la organización determinó esa neutralización, de la que hablaremos enseguida con Hilde Cózar, que está al frente de la organización de esta Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal, y también con el que fue el mejor de los nuestros, con Carlos Gil, que finalizaba un décimo y subí al podio, o tiene podio, como tercero senior, tercero de su categoría. Digo que subirá al podio, sube al podio, porque, bueno, pues pese a la neutralización, la organización decidió mantener el orden en el que estaban establecidos los corredores, los participantes, a la hora de determinar clasificación y podios y premios de una prueba que tuvo 231 corredores que finalizaron o que estaban todavía en carrera, apenas 30 abandonos en el momento de la neutralización. No por lo que caía, por la lluvia, sino también más que nada por el cauce de los ríos en determinados puntos de la carrera, que comenzaban a ser conflictivos y que empezaban a poner en duda la seguridad de los corredores. Fue en ese momento cuando la organización optó por esa neutralización. Juanjo Vidal fue el vencedor. Tan solo tres corredores llegaron a Gaucín en el punto kilométrico 103,9. Juanjo Vidal, que empleaba un tiempo de 11 horas 20 minutos. Francisco Mariano Martínez, 11 horas 36 minutos. Y José Ignacio Garrocho, 11 horas 58 para él a su llegada a Gaucín. En cuanto a las féminas, Conchi Duarte fue la primera clasificada, llegó al Gatocín en el kilómetro 88 en 11 horas 53. También al Gatocín llegaron las otras dos que acompañan en el podio de la general: Paula Martín, 12 horas 12, y Beatriz Moreno, 12 horas 15. Muy apretada, muy reñida esa posición. En cuanto a los nuestros, como decía, Carlos Gil fue el mejor, siendo neutralizado en Benarrabá en el punto kilométrico 93,5 de la prueba, a donde llegó en un tiempo de 12 horas y un minuto, que le sirven para ser un décimo de la general. Llegó con el décimo, llegó a 5 segundos del décimo. Y tercero de esa categoría senior. En cuanto al resto, Cristian Guerrero finalizaba en el puesto 18 de la general masculina, sexto senior, siendo neutralizado en Algatocín, kilómetro 88, donde llegó en 12 horas 4 minutos. Diego Arenas finalizaba en el puesto 23 de la general masculina, séptimo senior, y Antonio Domínguez Chávez, trigésimo de la general, duodécimo veterano. Llegaron a Benalauría, 82,6 kilómetros, en 11 horas 43 Diego Arenas y 11 horas 56 Antonio Domínguez Chávez. Juan Carlos Romero finalizaba su andadura en Benadalid, tras 76,4 kilómetros de carrera, en 11 horas y 21 minutos, que le sirven para ser el puesto número 43 de la general y un décimo veterano B. Y en la modalidad por equipos, Javier Gutiérrez, Juan Virúez y Juan Aguilar fueron octavos de la general, séptimos en categoría masculina, alcanzando Gaucín, 104 kilómetros, en 10 horas 51 minutos y 43 segundos. Por su parte, José Manuel Martel, que participaba en el equipo Cruz del Valle, finalizaba en la posición 50, siendo neutralizados en Benadalid, 76,4 kilómetros en su caso, tras 12 horas y 2 minutos de carrera. Tenemos que hablar esta semana, ha salido hoy la clasificación ya la Naturaventura Trail Series, que se cerraba el pasado domingo con el desafío Sierra de Villaluenga. Tenemos que hablar durante la semana de todas esas clasificaciones, pero también nos faltan imágenes de la prueba, y es por ello por lo que emplazamos esa información a mañana miércoles, el próximo jueves. Hoy nos centramos, como decimos, en el Trail del Genal. Fuimos felices, nos lo pasamos chachi piruli. No importa si fueron 60, 80 o 100 kilómetros. ¿Qué más da? ¿A quién le importa eso? Nos lo hemos pasado bien y hemos visto cómo los mayores jugaban a ser niños. Te hemos visto reír sin motivo. Te hemos visto pintarte la cara con barro. Te hemos visto hartarte de gominola y beber Coca-Cola ligada con Fanta. Te hemos visto saltando en los charcos. Menuda trupe de elementos se ha juntado este fin de semana. Y yo a todo eso, si me lo permites, Hilde Cózar, le voy a añadir y que afortunadamente y gracias a la colaboración y al trabajo de todos, no ha pasado nada. Hilde Cózar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues por suerte sí, gracias a Dios, hoy día estamos cada uno en su casa, vuelta a la normalidad, trabajando el que tiene que trabajar hoy y disfrutando que un poco de los recuerdos que hemos ido guardando durante el fin de semana. Es un extracto de un vídeo que habéis colgado en Instagram, que invito a todos los que nos estén escuchando a que lo vean y a que os sigan en redes sociales, en Instagram UTGVVG, que es las siglas de Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal. Hilde, qué bien trabajáis las redes sociales, ¿eh? La verdad que sí, es lo que hemos hablado muchas veces, los pueblos son tan pequeños y el valle es tan pequeño que necesitábamos un escaparate grande para poder mostrarnos, y por suerte las redes sociales llegaron ya hace unos años a darnos esa oportunidad de poder mostrar lo que pasa durante este fin de semana y lo que pasa durante el año en este trocito de Andalucía. Uh-huh. Y eso lo cuidamos, la verdad que intentamos que ahí se pueda palpar de alguna manera lo que se vive durante el fin de semana. Uh-huh. Hilde, me te preguntaba ayer si la edición más complicada o si os habíais visto alguna vez en una de estas. Me decíais que junto con la de 2015, ¿no? Exacto, ya nos vimos, tuvimos que neutralizar también en una edición anterior, por otro motivo, era también por la meteorología, pero era por niebla, no llovía como esta vez, y bueno, teníamos otros medios diferentes, mucha menos experiencia, y quizás a lo mejor aquella a día de hoy, con los medios que tenemos, se hubiese podido sacar adelante. La de esta vez, yo creo que no era una cuestión de medios, que o teníamos un tordo muy grande que cubriera el valle para que no lloviera más, o era imposible. Bueno, apúntatelo para el año que viene, ¿no? Todo de ponerse. Digo lo del toldo. Me voy a quedar con una frase, no sé si se la ha escuchado a Chito, la he leído en vuestras redes sociales también, que me disculpe el que haya sido el autor, pero creo que refleja muy bien un poco la filosofía o la manera de proceder y cómo habéis basado esa toma de decisiones, ¿no? Decíais, mientras ha sido segura, hemos tirado para adelante, cuando ha dejado de serlo, hemos decidido neutralizar. Así es, yo creo que buscamos un poco que quien venga al valle tenga la tranquilidad de eso, de que nosotros no vamos a asumir riesgos por nadie. Entonces, mientras vemos que tenemos capacidad para lo que surja en ese momento, solventarlo, vamos para adelante, porque por lo que hemos hablado muchas veces, porque es verdad que la red de pueblos, de caminos, la red humana que rodea la Gran Vuelta nos permite solventar muchas cosas, aunque sea un espacio tan grande, en un tiempo corto, digamos, pero una vez que eso ya no lo tienes con garantía, ni yo ni nadie de la organización se siente con la capacidad de poder decidir si alguien puede arriesgar más o menos. Entonces, puede que alguien no creyera que cuando paramos podían haber seguido, pero para que uno decida seguir, no podemos, o porque uno piense que podemos seguir, no podemos echar al monte con las circunstancias que había al resto. ¿Cómo fueron esos minutos, no sé si ya horas, ¿no? Bueno, entre que empezáis a un poco a decir, venga, a valorarlo, hasta que tomáis la decisión y luego la evacuación o el trasladar, ¿no?, a todos los participantes a zona segura. Quiero que hablemos ahora un poco de eso, pero ¿cómo fueron esos momentos, desde que empezáis a valorarlo hasta que tomáis la decisión, Hilde? Pues mira, realmente los momentos comienzan a primero de semana, porque como la previsión meteorológica ya planteaba que era un fin de semana muy inestable, muy variable, que podíamos llegar a tener picos de mucha lluvia y demás, pues todo se fue marcando mucho antes de dar la salida de la prueba. Yo creo que eso, hemos intentado mantener informados a todos los participantes y a la gente de cómo evolucionaba. De salida recortamos la parte que sabíamos que era muy complicado que no nos fuese a dar problemas, porque sobre todo la bajada de Majales, que es un arroyo muy encajonado, que hay que cruzar un par de veces con piel, ya de por sí con buen tiempo es una zona complicada, con agua sabíamos que iba a ser, que seguro que iba a plantearle problemas a alguna gente. Entonces lo recortamos y ya a partir de ahí, digamos que empezaron las decisiones que terminaron el fin de semana en la neutralización de la prueba. Teníamos dos o tres puntos en los que nos fijábamos, que eran los que nos marcaban un poco como la tía, los cauces de los arroyos, que era lo que tenemos claro que es lo que nos podía parar, porque lo he hablado ya con muchos corredores y en alguna otra entrevista. En el valle el problema no es la lluvia que cae de arriba, que es incómoda y demás, pero no estamos en zonas muy expuestas, en zonas de mucha altitud, en la que tú puedas sentirte desprotegido y te menes, quitando Jardón, que es donde la parte más expuesta, digamos, pero se pasaba a una hora muy temprana de carrera. El resto es una zona relativamente sufrible, por llamarlo de alguna forma, cuando está lloviendo. Pero el agua de abajo, la que va por los pies, esa es la que no se puede controlar y la que sí que te sorprende, porque tú, cuando aprieta un chaparrón, tú te abrigas, incluso te paras, puedes protegerte un poco más. Pero un mal paso en un cauce, una piedra que se mueva, es que te tumba, y una vez que estás tumbado en el cauce, es muy complicado que vuelvas a poder incorporarte con garantía y sin daño. Entonces, en el momento que vimos que los cauces ya, la velocidad de crecimiento eran, digamos que muy rápida para lo que nosotros estábamos dispuestos a asumir, decidimos cortar al minuto uno, en cuanto los dos parámetros, tres parámetros que teníamos previsto que cuando se cumplieran cortábamos, se cortó. O sea que en ese sentido fue fácil tomar la decisión porque lo tenía ahí muy claro y muy estudiado. Quiero preguntarte, Ilte, no solo en esta toma de decisiones, sino a nivel de, ya me atrevería a decir, del éxito global de la prueba. ¿Qué porcentaje de ese éxito se lo das a que desde la organización conozcáis con nombre y apellidos cada piedra y cada castaña que hay en el recorrido? Hombre, es algo muy importante para, como dices, para toda la faceta de la carrera, para la seguridad y también para mostrar el entorno. Intentamos que con el trail y con la gran vuelta, las pequeñas variaciones que hacemos cada año muestren pues detalles que creemos que en ese periodo de tiempo y en el que celebramos la prueba y demás, pues seguro que van a ayudar a enamorar a la gente del entorno en el que está corriendo y a disfrutar un poco más de lo que está haciendo, a darle más importancia en ese momento al entorno que al sufrimiento en sí, porque yo lo digo muchas veces, a mí lo que más me sorprende es que una prueba tan dura como el Genal, porque el Genal es una prueba muy dura, para quien corra la montaña sabe que no te da respiro, que es un machaque contra otro, que las bajadas son peores que las subidas, pues que todo el mundo la disfrute y muy poca gente resalte eso, la dureza de la prueba, es porque lo demás lo está eclipsando, digamos. Y creo que eso, que un poco está el éxito en poder mostrar la belleza y los lugares con más encanto del valle, y para eso es que si no lo conoces y no te mueves por el terreno, es muy complicado. Claro. Yo me pregunto a mucha gente que esto se puede, yo lo podría hacer alguien de allí, pero yo no me puedo ir a otro lado a montar algo así, porque es que tendría que sentirlo de esta manera o vivirlo de esta manera, y es lo que creo que ya no por la parte de la organización del núcleo, digamos, sino por parte de todo el equipo humano que está dentro de la gran vuelta, es eso, es el sentirlo, el conocerlo y el saber a lo que se va a enfrentar también. Cuando pasa por un habitualmente un corredor, los vecinos que están allí saben la cuesta que les va que se van a encontrar subiendo al otro pueblo y un poco pues lo que les impulsa también a cargarlos de energía para que lleguen con todo lo que lleven dentro al siguiente pueblo. Sin ninguna duda, hay una prueba que año tras año pues cambia el recorrido, no solo para darle el protagonismo que merece cada uno de los pueblos, sino también pues para todo esto, ¿no? Resaltar y enseñar las bondades, los detalles recuerdo el año pasado cuando hablábamos, Hilde, de que tenéis controlado incluso hasta las horas de paso del grueso de la carrera y hacerlo coincidir con el amanecer, con el atardecer, en puntos que merezcan realmente la pena, y eso la verdad que tiene un trabajo, y además del cariño y del amor que le tenéis a esa prueba, que creo que es de reconocer. Te decía también ayer, Hilde, decisiones como las que tomasteis de neutralizar no siempre son del agrado de todos, seguramente habréis recibido, pero es que no he visto ningún comentario negativo, nadie que se haya quejado, que a lo mejor lo habrá, pero que habéis puesto de acuerdo al 99,99% de la gente, ¿no? Sí, yo creo que sí, que ya desde el sábado a primera hora de la neutralización, ya por la tarde. La sensación que nos llegaba de todo el mundo era esa, cuando neutraliza, pues, claro, empiezan un un poco también los nervios de resolver la situación y de ver cómo va a reaccionar la gente a eso, a una neutralización, porque al final preparar una prueba de 130 kilómetros implica muchas horas de entrenamiento, un sacrificio económico importante, porque tienes que comprar material, tienes que desplazarte, tienes que sacrificar el estar con la familia o haciendo otras cosas que también forman parte de tu vida, y que de repente, para lo que te estás preparando, te lo corten, pues yo como corredor soy el primero que entiende que te pone patas arriba, toda la sensación positiva que llevaba ya te la pone patas arriba. Pero creo que eso, que los tiempos, la forma de marcar los tiempos que tuvimos, el día como estuvo, que desde el principio mostró eso, que se estaba aguantando chaparrón sobre chaparrón y que la meteorología no era la ideal para celebrar una prueba, aunque se estuviese disfrutando de ella. Creo que todo eso hizo que el que estaba dentro de la carrera entendiera que era lo mejor que podía pasar y que no era una decisión que se había tomado a la ligera, sino que no con las tres primeras gotas se había cortado o no se había suspendido la carrera, sino que todos disfrutamos de la salida, de salir y de intentar llegar hasta donde pudiéramos. Si era la meta, mejor. Pero si no podíamos, pues lo íbamos a aguantar hasta que la seguridad nos permitiera seguir asumiendo ese pequeño riesgo. Y creo que eso, te lo decía yo creo que mantener informada a la gente y que entiendan que lo que se hace desde el mayor respeto a lo que traen cada uno de los participantes a la prueba, hace que hombre, te puede enfadar en el momento, por lo que digo, porque esto es como cuando paras un coche que va a 2000 revoluciones, el calentón del radiador no se puede parar en el momento, y las sensaciones que lleva no las puedes parar en el momento, pero en el momento que se enfría el coche todo vuelve a la calma. Sí. Pues esto es igual, en el momento que te enfría y ves con perspectiva lo que está pasando, te coño, ya está, es que he venido, he disfrutado de mi rato, me voy para mi casa con imágenes y con sensaciones que no traía y que me han aportado, y creo que eso ayuda a que todo el mundo entienda que era lo mejor que se podía hacer. Y teniendo a 300 personas, creo, o incluso más, ¿no? Repartidas por todo el valle, solo de corredores, ¿eh? A eso le añadimos voluntarios, organización, jueces, árbitros y demás, público. ¿Cuánto tardasteis en tener a todos, a toda la gente en zona segura y cómo lo hicisteis? Mira, pues yo creo que en cuestión de una hora 40, una hora 45, estaba todo el mundo ya, si no en zona segura, controlado, acompañado y digamos que seguro ya. Y tenerlo en algo así, o ya todo el mundo camino de casa, sería las 9 y algo, cuando dimos ya por todo el mundo ya, no seguro, sino además de seguro, ubicado en su sitio. Y como digo, esto, como todo venía planificado o visto un poco de antes, el viernes por la mañana, el comité o el grupo que organiza la prueba está formado también por los 15 alcaldes, los 15 ayuntamientos. Entonces el viernes ya los pusimos en prealerta que íbamos a asumir la salida de la prueba, que íbamos para adelante, que la meteorología nos daba esperanza a que la prueba pudiese terminar completamente, porque si pasaba la tarde del sábado sin pasar, lo que pasó, que fue que sí que cayó más agua de la que podía asumir la tierra, pues que podíamos intentarlo, porque el domingo por la mañana sí iba a ser una jornada más agradable, en fin, pero que si esto no pasaba, que estuvieran siempre vistos en cada pueblo el personal que tenemos hablado, para que en el momento que llamáramos se activara todo el protocolo que acordamos. Entonces, en el momento que decidimos a las 6:15 que se neutralizaba, avisamos a todos los alcaldes, a los coordinadores de cada ayuntamiento, y en cada pueblo se puso en marcha el pequeño protocolo de cada pueblo, que era pues recibir a la gente, ir a buscar a los que estuvieran en camino, confirmar que los pasos de agua hubiese alguien, por si alguien llegaba y tuviese y necesitase ayuda, en fin. Varias acciones que se tomaban en cada momento, pero estaban ya previstas de antes. Entonces, fue relativamente rápido por eso, porque no tienes que organizar en ese momento las acciones, sino ya vienen vistas de antes. Claro. Y para eso pues pusisteis autocares, vehículos, todo tipo de dispositivos, o sea, de medios que teníais en vuestras manos, ¿no? Ahí tuvimos autocares, tuvimos coches de ayuntamiento, tuvimos coches de particulares, tuvimos alcaldes conduciendo. Lo dije el otro día, que para lo bueno y para lo malo los pueblos tienen lo que tienen, que sí. Somos poquita gente, pero esa poquita gente está para todo. Y si el sábado hubiese hecho falta que un vecino del valle hubiese tenido que llevar a cada participante en Cucu a un sitio seguro. Hubiese habido un vecino del valle para cada participante, porque en Ubrique lo veis igual que lo vivimos todos los que vivimos en pueblos, que aquí estamos para las buenas y sobre todo para las malas. Entonces, en el momento que se ve que hay un problema de este tipo, ya no están los voluntarios, lo que decía en alguna entrevista que hemos tenido en otras ediciones. Que el que está de voluntario está porque le gusta participar en la prueba, pero el que no está de voluntario está igualmente dispuesto a ayudar en el momento que haga falta. Entonces, ahí apareció gente que no estaba de voluntario con su coche para llevar a neutralizar a veces en Alguacil, o ir al campo a buscar si había que dar una vuelta para ver si veía a alguien. Todo eso es por la calidad humana que hay en los pueblos, en los entornos rurales y probablemente en las ciudades también. Yo ahí no hablo porque no lo conozco, por suerte o por desgracia no tenía que vivir en ninguna ciudad, pero de los pueblos que sí, que esto que es de donde soy y de lo que creo que tengo conocimiento para decirlo, y bueno, es eso lo que hace que esto vaya para adelante de esta manera. Sin ninguna duda. Estamos hablando de 1 hora y 45 minutos, decía. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, por poner algún ejemplo, José Ignacio Garrocho, que fue el tercer clasificado y fue el último que llegó a Gaucín, que es el punto kilométrico 104, a lo mejor la decisión de neutralización le cogería poco después de salir de Benarrabá y tiene que hacer esos 10 kilómetros de carrera, ¿no? O por ejemplo, claro, también estoy viendo, ¿no? Por poner también otro ejemplo, porque a lo mejor este corredor, José Ignacio, pues va más rápido, está más preparado que otro, pero por ejemplo, estoy viendo Carlos Alberto Silva, por poner otro ejemplo, ¿no? He puesto número 83 para él, que llegó, fue el último de los que llegó a Benadalid, que es el kilómetro 76. Pues igualmente, a lo mejor le cogió la neutralización poco después de salir de Atajate, que es el kilómetro 66, o sea, y tuvo que hacer otros 10 kilómetros, ya de tarde-noche, con esas condiciones, y es por eso por lo que se tarda 1 hora y 45, porque esos corredores pues tardaron un rato, un buen rato en llegar. Tienen que completar el tramo en el que han salido, tienen que completarlo. En las zonas más complicadas mandamos vehículos y coches que fuesen a contracarrera para darle apoyo o recogerlo, pero tienen que terminar lo que tú estás comentando. Cuando es un tramo muy largo, quien salió de Atajate, por ejemplo, hasta Benadalí, pues si la neutralización le cogió justo al salir, es que tenía 1 hora y media por delante tranquilamente de camino. Claro. Me quedan de las herramientas que creo que también a nosotros, que es lo que incorporamos desde la última neutralización con la niebla, fueron los dispositivos GPS. Que sí que es verdad que a nivel de seguridad es una herramienta, yo para mí en este tipo de carrera es imprescindible. Claro. Porque es la única manera de tener garantía de que puede responder a la persona donde esté. De la otra forma, por mucho que conozca el valle, como quien te está llamando no sepa ubicarse, no tiene manera de localizarlo. Claro. Dos preguntas más, Hilde. La primera, la lluvia o este caudal, este desbordamiento de cauce nos privó de terminar de ver exhibiciones como la de Juanjo Vidal, sin desmerecer ni mucho menos a Francisco Mariano Martínez, que venía también de hacer otras locuras, 24 horas y demás, o de incluso de José Ignacio Garrocho, pero qué exhibiciones estaban dando por arriba tanto Juanjo como Francisco Mariano, ¿eh? Mira, lo decíamos cuando después de terminar ya con la neutralización, de recoger a todo el mundo, ya estábamos allí un poco más distendidos con la gente debajo de la carpa, con los que quedaban por ahí, lo decíamos que estaba haciendo, dentro de lo que estaba cayendo de agua, estaba haciendo una carrera espectacular, que todo el mundo se veía, todo el mundo daba aviso de seguir, la gente llega empapada, pero disfrutando y todo el mundo tenía buenas sensaciones, todo el mundo iba, muy pocos problemas había, llevábamos 30 retirados en el momento de la neutralización. Estamos hablando que después de 12 horas de carrera, tener 30 retirados nada más con esas condiciones meteorológicas, es que la gente iba muy bien en todos los sentidos, en el mental y en el físico. Y lo que tú dices, independientemente de la cabeza de carrera, que siempre dan un espectáculo, porque lo vemos todos como algo inalcanzable para un nivel de un corredor más amateur, digamos, bueno, amateur son ellos también, pero medio, es que a su nivel todo el mundo iba sacando su carrera, su modo prime, como dicen ahora los parales, ¿no? Su nivel es más alto. Sí, sí. Y luego también por detrás, femenina, Conchi Duarte, Paula Martín y Beatriz Moreno, que iban las tres primeras clasificadas de la general. Conchi por encima, un poquito por delante de las otras dos, que sí que iban ahí manteniendo una lucha. Ahí sí que hubiera habido una bonita lucha, por la segunda plaza femenina, Sí, ahí se estaban ya calentando también. Yo creo que lo veníamos diciendo la semana previa, que la carrera no estaba terminada hasta que no llegabas a Genalguacil, que desde Gaucín a Genalguacil Los cinco primeros puestos, los diez primeros puestos podían bailar de mil maneras, porque el otro día decía Kiko que el segundo clasificado, que tardó una hora en subir capitán. Claro, que quedaba el capitán. Que el récord de ese tramo, el mejor tiempo está en 22 minutos. Y el segundo clasificado tardó una hora, imaginarlo el baile de tiempos que podría haber ahí según cómo llegara a esa altura. Sí. Nos privó en cierto modo de eso, ¿no? Esa es la lástima con la que nos quedamos. Y la última, Hilde... Sí, dime, perdón. ¿Que sabes lo bueno que tiene eso? ¿El qué? Que todo el mundo se puede imaginar ya lo bien que iba a salir ese tramo y la remontada que iba a pegar. Yo creo que lo bueno, la única parte buena para mí de que no crucen meta y tener la clasificación y lo que ha pasado, es que te lo puedes imaginar tú, y si te lo imaginas, coño, imagínatelo para bueno. Imagínate que te sale el mejor sector de tu vida y que ha remontado los siete primeros que llega a los siete de delante. Muchas veces cuando nos preocupamos, dice, bueno, si te vas a poner a imaginarte todos los escenarios, imagínate también los buenos, los el mejores, bueno, claro, ¿no? Imagínate el mejor, ya después de que haya pasado, imagínate que no, que como ibas para ganar. Ibas para adelante. Oye, Hilde, que decía que la última es un poco tontería, pero sí es verdad que, por ejemplo, a Ismael con Bandolero le he preguntado en alguna ocasión, ellos que han tenido más problemas, digamos, en más ediciones, ¿no? De tema de meteorológico en marzo, vosotros habéis tenido menos en este mes de noviembre, y le preguntaba si era viable o era negociable el cambiar bandolero de fecha. Él me decía que no. Entiendo que vosotros, sin Castaña y sin Bosque Dorado de hoja, no entendéis el Genal tampoco, ¿no? Se podría entender, porque la primavera en el Genal es muy bonita también, porque tenemos una parte muy amplia de castaño, pero hay otra parte del monte mediterráneo con más florido y demás, que es igual de bonito. Es más, la prueba de BTT que organizábamos antes la pusimos en primavera por mostrar también la otra primavera del Genal, la primavera más soleada. Pero creemos que lo mejor que podemos mostrar del Genal es el mes de finales de octubre y primeros de noviembre. Entonces no... A día de hoy, es verdad que eso, que estamos hablando después de una neutralización de una prueba, que puede decir, bueno, pues no es tampoco tan buena fecha, así ya tiene que neutralizar. Pero que son cosas circunstanciales, que después te coge en marzo otra tromba de agua o en abril y tienes que neutralizar por lo mismo, que en la meteorología hoy en día nadie puede garantizar que poniendo una fecha no te va a pasar nada. Claro. A no ser que te vaya, yo que sé, a mediados de julio, pero a ver quién corre 130 kilómetros en julio. Sería inviable. Hilde, la última para ti, para Cañada, si se nos ha quedado algo atrás. Pues yo agradecerle a todos los participantes el espíritu y la empatía que tuvieron a la hora de asumir la neutralización. Agradecerle a los acompañantes y a los voluntarios la capacidad de asumir el sacrificio de los demás como suyo y estar ahí al pie del cañón. Yo creo que fue si los corredores sufrieron, los acompañantes tuvieron que pasar un día de perro, nunca mejor dicho, porque la carretera no estaba para estar moviendo de pueblo en pueblo, porque estar esperando parado, lloviendo, es lo más incómodo. Los voluntarios, pues, imagínate, los voluntarios de Jardón o los de Las Corchas, lo que no tuvieron que pasar para que pudiéramos celebrar la prueba. Entonces, me quiero acordar de ellos, sobre todo porque son gente que están alrededor de este deporte y que lo viven para nosotros, para los que corremos. Sí. Y por encima de patrocinadores, de todo esto que puedes agradecer, que también tienen que estar ahí, creo que ellos son la piedra clave para que esto siga funcionando. Así que la última que te diga, que sea la gracia para todos ellos. Pues gracias a ti también por estar con nosotros, Hilde. Enhorabuena también por otra edición más que se suma de esta manera, pero que también suma, y ya descontando el tiempo para la 13ª edición de esta Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal. Muchísimas gracias, Hilde. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Como decíamos, de todos los ubriqueños que se dieron cita este fin de semana en el Genal, el mejor de los nuestros era Carlos Gil, que fue neutralizado, de hecho fue el único que llegó a la localidad de Benarrabá. Estamos hablando del punto kilométrico 93,5 de la prueba. Llegó en un tiempo de 12 horas y un minuto, que le sirven para ser un décimo de la general y tercero senior. ¿Qué hubiera pasado desde ahí hasta entonces? Pues eso nunca lo vamos a saber, si a mejor o a peor, pero sí es verdad, bueno, pues que tenía, bueno, entró de hecho con el décimo clasificado, con Francisco Javier Bermúdez, y tenía muy cerquita a gente un poco más arriba. De hecho, Tenía poco, a unos 20 minutos al segundo clasificado senior. Ya estamos hablando de octava posición de la general. Estamos hablando de posiciones muy altas en una prueba tan dura, tan exigente y de tanto nivel, lo que a participantes se refiere. Y entre esos nombres se colocaba el de Carlos Gil. Carlos Gil, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Que estamos hablando de palabras mayores. No sé si, tú por preparación, un poco por entrenamiento, por cómo llegabas, por sensaciones, si sabías que podías estar ahí, Carlos. Bueno, pues no, yo lo único que era intentar acabarla y ya está. Mi intención era llegar lo mejor posible y terminarla, ya que es un poco dura y eso. Uh-huh. El año pasado, bueno, una prueba que ya conocías, ¿no, Carlos? El año pasado, recuerdo, ¿no?, que compartiste muchos kilómetros con Ángel Pérez. En aquel momento me contaba el propio Ángel que él iba un poco más tirando por sensaciones y tú que sí que mantuviste un poco una constante. Al final, la experiencia hace mucho en pruebas como esta, ¿no, Carlos? Sí, hombre, ya yo no sabía lo que iba, Rubén. Yo sabía que era duro, que mucho nivel, que aquello no es solo correr, que tienes que andar, que no puedes salir de primera hora con un ritmo alto, ni que te salga el kilómetro por debajo de 5, tienes que intentar controlar las pulsaciones, intentar controlar muchas cosas, la comida, más que el simple hecho de orinar bien a destiempo y la alimentación, como te he comentado, tienes que saber llevarlo, porque aquello son muchos kilómetros. Y si no lo gestiona bien, puede pasar factura al final. Uh-huh. Entonces yo, por ese lado sentido, sabía a dónde me enfrentaba a la carrera. Uh-huh. Lo que no me enfrentaba era a la metodología, pero bueno. ¿Cómo te afectó, Carlos? ¿Cómo viste todo el asunto meteorológico y cómo te condicionó a ti? Hombre, a mí personalmente, yo creo que me vino hasta bien, un poquito. Porque es verdad que yo he corrido, bueno, otras pruebas he corrido y ha sido con calor. Y a calor te desgasta totalmente, te quema. Te quema porque es que te vienes abajo y no te levantas, ¿eh? Y yo prefería correr de esa manera. Aunque no hacía mucho frío, lo que hacía era la lluvia. Pero vamos, la lluvia, una vez que tu cuerpo entraba en calor, te iba mojando, con un chubasquillo y ese enfrentamiento, más o menos se llevaba. Y lo único que tenía que tener en cuenta es de no pararme mucho tiempo el avituallamiento para no enfriarme, porque si no, entonces ya remontar esa situación fuera sido más difícil. Uh-huh. Y entonces el tiempo es verdad que no llovió bastante casi durante la prueba, pero lo peor fue los últimos 20 kilómetros, creo que es cuando ya cayó más que el diluvio. Uh-huh. ¿Sentiste un poco miedo, no sé, en algún momento te sentiste inseguro de decir a ver dónde me meto o en todo momento, bueno, tanto recorrido como organización, sentías un poco que estaba todo dentro de bajo control? No, personalmente yo me sentí bien en ese sentido, que no tuve sensación ninguna de peligro. Es verdad que el terreno no estaba practicable, que había zonas que tenías que controlar. Sobre todo zonas de bajada de barro, que ya con el agua que había caído, pues era normal que estuviera resbaladizo, y con la gente que había pasado de relevo y eso, pues estaría un poquito más impracticable. Pero más o menos, como le comenté antes, como conocía el terreno, sabía que dónde podía estar el peligro y eso, pues intenté de aflojar, y las zonas de donde yo podía intentar de dar lo mejor de mí, ¿cómo llegaste a ese punto kilométrico 93,5? Digo de entero, de fuerzas, Carlos. ¿Qué crees que hubiera pasado? Hombre, yo, a mí personalmente, te voy a ser sincero, no es que me viniera bien, pero ya 93 kilómetros, se hacía de noche, me iba a poder soltar, estaba cayendo la mundial, eran ya un poquito, estaba cascaete, la verdad, un poquito como las curvas, sino un poquito más cargadas, todo seguido. Pero yo ya sabía que me tenía que mentalizar, ya este tramo que quedaban 30 kilómetros era más que nada psicológico, porque ya te ponen a un punto en que tu cuerpo tiene que luchar con tu mente, y era eso. Y estaba acompañado con otro chaval, con una persona ahí, y nosotros nos estuvimos ayudando un poco, y era eso, que podía haber seguido, la fuera terminado, pero me fuera costado también un poquito, y que iba a pasar seguro malos ratos, seguro, porque en una ultra de esta distancia sabes que va a tener zona donde tu mente te va a decir hasta aquí, qué haces aquí, o ya no vengo más, o qué hago aquí, y luego me quedo aquí o me retiro en el siguiente pueblo. A mí no tuve esa sensación, y yo lo único que llegué a Benarrabá pensando en que ese momento de crisis iba a llegar. Sí. Y llegaría a lo mejor desde Gaucín al capitán, o antes de Gaucín, y por suerte la mía pues se neutralizó. Que me gustaría haber entrado a meta, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es verdad que ante todo está la seguridad de los corredores. Y eso te quería preguntar, Carlos, porque hablaba con Hilde, ¿no? Y dos cuestiones, ¿no? Destacaba yo. La primera, que no, desde la organización dicen, mientras era seguro, tiramos hacia adelante. Cuando vimos que dejó de ser seguro, decidimos ya neutralizarla. Eso, y que yo, al menos yo, en redes sociales no he visto comentarios negativos. Ya sabes que estos son decisiones que no son del gusto de todos, ¿no? Y siempre pues hay quien quiere o quien no lo ve con buenos ojos y demás. En tu caso, ¿cómo consideras esta decisión de la organización de neutralizarlo en ese punto? Claro, es lo que tú comentas. Hay muchas opiniones de mucha gente. Hay gente que le beneficia y otras veces va en contra. Desde mi punto de vista, yo creo que fue una opción adecuada. Porque ya te digo, ya allí ya iba a ser la noche, estaba cayendo lo más grande. Tú ya el cansancio de 100 kilómetros ya se nota en las piernas y en la cabeza, ya no, tú los mismos reflejos no los tienes al pisar, al correr, y aquello, no es que fuera a ocurrir una desgracia ni nada, pero se puede evitar que ocurra, ¿sabes? Porque tú pasas por sitios de río y eso, que en cualquier momento yo paso y no lleva caudal, y a los 5 minutos se pone por 5 metros o 3 o 4 metros por lo alto, y el siguiente que pasa a los 10 minutos y son 10 metros nada más, está que no puede pasar, ¿sabes? Claro. Y vas de noche, como te he comentado, pisas mal, no ves bien, y te puedes meter donde no debes ir, te puedes llevar, te arrastraba el agua, ¿sabes? Que a lo mejor no te puede pasar nada, pero así se evitan problemas mayores. O sea, que en tu caso, aunque pues una buena, sí, una buena decisión, vamos. Y luego tú, ¿te enteras cuando llegas a Benarrabá, o antes de llegar a Benarrabá ya te llega la información de la neutralización? No sé, cuéntanos, ¿cómo lo viviste de primera mano todo ese momento? Porque mi idea era de que me cogiera la noche lo más lejos posible, o sea, lo más cerca posible de la meta. Sí. Ya que mientras más día de luz, corre mejor. Ya la noche, como te comentaba, más fría y más peligrosa. Entonces, yo llegué al Gatocín y me cayó bastante desde una orilla, Benalabí, y eso ya allí llovió bastante, bastante de cantidad. Y llegué a Benarrabá también con el compañero, y fue a rellenar los botes y queríamos a salir. 2 minutos antes, si fuéramos tardado 2 minutos menos, fuéramos salido y no nos fueran neutralizados. Fue llegar, llenar los botes y decirnos, íbamos a salir y decirnos, aquí se queda, que han neutralizado la carrera. Que vamos, que por eso tuvimos hasta suerte y todo. Sí, porque sí. Si no, yo digo, 2 minutos más y nos fuéramos diciendo que llegara a Gaucín y nos fueran neutralizados en Gaucín. Pero así te ahorraba los 11 kilómetros que había y el peligro que había. Claro, es que estamos hablando de 10 kilómetros más hacia Gaucín. Ya de noche, en esas condiciones, hubiéramos estado hablando de un ratito más, ¿eh? Claro, eso son por lo menos hora y media, dos, no hay quien te la quite. Claro. Y más de nivel que había ahí también un poquito. Y ya la fuerza, como te he comentado antes, y ya las cuestas para arriba vas andando, no vas al trote. Y Francio un poquito más duro. Se fue llegado, claro. No llega más lento, pero bueno, no pasa nada. Bueno, también, bueno, el lado negativo, Carlos, es ese, ¿no? Que bueno, la entrada a meta, ¿no? Te la pierdes, ¿no? Con relación a que ya sabes lo que vivirla, ¿no? El año pasado, pero siempre habrá otras ediciones para volver a recuperar o a retomar esas sensaciones. Me decías que hasta ese momento disfrutaste la prueba, ¿no? He visto fotos, ¿no? Compartíamos, ¿no? A través de WhatsApp, ¿no? Con otros corredores ubriqueños, con Cristian, con Antonio, ¿cómo fueron esos primeros kilómetros? Pues salimos juntos, la verdad que con Diego también, nos fuimos todos allí a Genar, los cuatro juntos, y la idea era que, hombre, que cada uno iba a hacer su carrera, pero sabíamos que a lo primero teníamos que salir tranquilos y los primeros kilómetros, 30, 40 kilómetros, fuimos prácticamente acompañados los tres, tanto Antonio como Cristian, y quiera que no, te ayuda, porque vas pasando los kilómetros y vas hablando, vas a esto y vas a gusto y no vas pensando en el siguiente kilómetro. Y entonces los primeros kilómetros subimos a Jardón bien, bajamos a Pujerra también bien y eso, y ya una vez que pasamos a Igualeja, pues Antonio se quedó un poquito allí en el avituallamiento, Cristian siguió, después seguí, ya las cuestas, a lo mejor yo con, ya nos unimos Cristian y yo subiendo a Parauta, ya seguí yo un poquito más de ritmo y ya bien, ¿sabes? Lo hicimos los cuatro, los por lo menos 30, 40 kilómetros lo hicimos prácticamente juntos. Uh-huh. Y nada, y ya cada uno cogió, como te he dicho, cogió su ritmo y llegamos Cristian llegó a Alcatucín y creo que Antonio y Diego llegaron a Vendela Uría juntos. Sí, sí, sí, esto es un poco lo que los resultados que estábamos comentando. Al final, los cuatro, dentro de cada uno, ¿no? Pues buenos resultados, ¿eh? Sí, sí, hombre, también lo hemos currado, ¿eh? Sí. Que llevamos 4 o 5 meses, que esto no se prepara de un mes para acá, ¿sabes? Que llevamos 4 meses, el verano por medio, una feria, y quiera que no, pues ahora se le ve el resultado a tanto trabajo que hemos estado haciendo anteriormente y entonces por eso te sientes orgulloso y te da más ganas de seguir. Uh-huh. 4 o 5 meses te ha llevado o ha estado un poco enfocado a la preparación, Carlos. Quiero preguntarte un poquito en qué ha cambiado esa preparación con respecto al año pasado. Bueno, no, prácticamente igual. Yo personalmente trabajo también el tema de gimnasio y eso para fortalecer. Y ha cambiado en que me he metido mejor más en la cabeza el entrenar un poquito más resistencia, más cambio de ritmo también, que otras veces no lo practicaba. Salía a entrenar mejor y hacía una hora, fuera ya está, o 2 horas, pero ahora que me lleva un entrenador y eso, pues intento de seguir lo que me dice y son más cambios de ritmo también, aunque el fin de semana tira larga y eso, y intentar cuidarme también la alimentación, ¿sabes? Creo que no es importante. Uh-huh. O sea, las tiradas largas para el fin de semana, cambios de ritmo y la alimentación. Al final, la alimentación, yo creo que incluso más del 50% del entrenamiento, ¿no? Sí, sí, la alimentación es fundamental. Tanto a nivel de comer diario sano, que hoy en día ya eso lo hace todo el mundo prácticamente, y está como a la orden del día, hacer deporte, el comer sano. Pues ya también es un poquito más, por ejemplo, este año le metí que no lo había hidrato esto en el soflá del agua. Uh-huh. Pues le echaba los polvitos, lo que sea, lo había preparado, cuando otras veces en otras carreras yo no me tomaba más que el agua que ponen los avituallamientos y poco más, y el Coca-Cola que te ponen. Sí. Y la verdad es que quiera que no, pues eso te da energía y se nota, ¿sabes? Uh-huh. Y tanto para eso como para seguir, para entrenar y eso con tu gel y tu sal y cosas de esas, ¿sabes? Mm, claro. Carlos, ¿con ganas de volver al Genal el año que viene? Hombre, ahora la verdad es que salió que el año pasado cuando lo terminé, digo, yo aquí no vengo más, ni loco, ande, vamos, acabé, vamos, y eso como la mojama. Este año acabamos mejor, es verdad que son pequeños kilómetros, pero bueno, he acabado con otras sensaciones te queda esa sensación de no haberla terminado y entonces te queda incompleto ahí dentro. Entonces pues intentaré el año que viene, a ver si tengo suerte, coger plaza, ¿sabes? Uh-huh. Una cita que, bueno, pues se está convirtiendo en clásico en ti, ¿no, Carlos? El intentarlo al menos, ¿no? Sí, hombre, claro. A mí me gustan más estas carreritas que a lo mejor se me dan mejor el ultrafondo que una carrera de 10 o de 15. Tú eres más lento, digamos así. No, te viene bien y disfrutas más también un poco en esta ultradistancia, ¿no, Carlos? Sí, sí, se disfruta más, la verdad. Mm. Porque vas más relajado, vas disfrutando el entorno, que aquello es espectacular, y más en esta fecha, aquello tipo, lo del Pujerra, aquello es impresionante, y el ambiente que hay. Es verdad que este año ha sido un poquito más agridulce por el tema de la lluvia. Sí. Yo quiero recordar el año pasado que fue mi primera vez. Yo estaba alucinado con toda la gente en los pueblos, después la puebla te animaban, trabajaban todos los avituallamientos y súper bien. Mm. Y había más gente normal, o es que el fin de semana nos ha acompañado, claro, queríamos hacerle. Ya podía haber sido ya podía haber sido este próximo, ¿eh? Hombre, claro, pues, Claro, porque yo estoy mejor. Incluso si no hay un día siguiente, que no lo llevo prácticamente allí. Sí, sí. Pero vamos, esas son circunstancias que no podemos controlar. Y claro, no. Tenemos para eso también, que a veces que sales a entrenar lloviendo, sin ganas, un sábado a las 3 de la tarde, un domingo a las 3, y te pegas 3 o 4 horas por allí. Y por eso ahora se ve el resultado. Carlos, dos cuestiones más. ¿Quién te acompañaba? ¿Quién te ayudó en tema de avituallamiento o iba solo? No, íbamos, como te he comentado, íbamos Cristian, Antonio y Diego Arena. Y Romina, la mujer de Cristian, no iba a avituallamiento. Y también después la novia de Diego también estaba allí. Entonces ellos nos ayudaban lo que no podían. Ellos, hombre, ya entiendo, Romina y Emilia, van a ayudar a su pareja, porque es normal. Claro, sí. Y a ir al pandeiro y ya está. Y incluso Romina, cuando yo me encontraba con ella, pues decía, pues al siguiente me tiene preparado 3 o 4 geles, o si hacía falta ropa, o le daba para que me cargara la batería del casco, de la luz, frontal, lo que sea. Y después también estuvo ahí mi mujer, que fue con mis amigos, y dice, que te ha quedado también un shot de energía, claro, a tope. Como si te fueras cargando 4 geles a la vez, ¿sabes? Claro. Tú llega el momento del avituallamiento, ya te salga allí, me como lo que sea. Imagínate, ¿sabes? Claro. No, lo digo por dos cuestiones, ¿no? Primero, porque por lo que os reconforta a vosotros estar, sentirse de esa manera arropado, y por otro lado también reconocerle, ¿no?, el esfuerzo que hacen esas parejas, familia, amigos, que están acompañando, y bueno, se dan ese tute, ¿no?, y también dejan de lado muchas cosas por estar con vosotros acompañándole, y también me gusta reconocerlo. También un poco por comparar, veía un avituallamiento de Juanjo Vidal, el vencedor, y es brutal, ¿no?, el equipo que tiene en cada avituallamiento, y como parece un pie esto de la Fórmula 1, vaya. Eso es otro nivel, ¿eh? Es flipante, ¿eh? Yo llevo a 3 o 4 tíos alrededor, y más que cuando llegan allí, le quitan, le dan los bufles llenos, se los quitan, le dan su vida energética, le dan todo lo necesario. Eso es otro nivel, porque yo, es verdad que con llevando gente alrededor y llevando eso, te la toma la carrera de otra manera. Porque claro, no vas, de la carrera no vas pensando, voy a llegar al otro pueblo y ahora qué hago, y ahora qué no hago, y tienes allí esto y no tendré, pues tengo que llegar a lo otro. Porque aparte tú vas cargado de cosas, y vas cargado, tú pesas más, los kilómetros pesan más, claro, tú vas cargado de cosas. Sin embargo, tú llevas a esas personas ahí y tú vas con lo justo y necesario, con el peso mínimo. Y preocupado de correr. También se nota, ¿sabes? Claro, que claro, tú llegues allí y te den los palitos, que no te lo tengas ni que guardar, ¿sabes? Que el tiempo ese, que tú este tramo no viene a necesitar, toma, llévamelo al otro pueblo. Claro. Eso queda, que no, eso es mucho, ¿sabes? No, te tienes que preocupar de correr y ya está, que el resto tiene al equipo ahí ayudando. Ahí va. Y eso es mucho, y la verdad es que se agradece lo que hicieron todos, bueno, lo que hizo Romina y Miriam, y al final mi esposa, que estuvo también hasta el final, hasta que me tuve la suerte de que estaban Benarraba también, y ya me quedé allí. Sí. Ya, bueno, porque pues con la que estaba cayendo, el mandado completo. Allí, a que me recubrieron, tuve la suerte de que estaba allí Juanito en ese momento. Vamos, que no dijiste, que no le diste a la organización, oye, que yo quiero salir, ¿no? No pusiste reparo, ¿no? Oye, que aquí nos quedamos, pues aquí nos quedamos, ¿no? Ay, aquí nos quedamos fuera, no me enviando, y ahora, menos mal que no había utilizado todavía las mallas largas y tenía todavía un sudadero guardado. Sí, para luego tener ropa seca, ¿no? Claro, tenía una polla de ropa seca allí para cambiar, aunque los pies y eso, pero vamos, todo lo que llevaba no pasaba nada, pero vamos, fue más que nada para no ensuciarse, claro, cambiarme de ropa limpia y seca y... Vámonos, que nos vamos a lucharnos a donde estábamos y ya está. Estaba cambiando ya de ropa bien. Claro. Carlos, sensación incompleta, decías, por no poder terminar la carrera. También entiendo ahora un poco sensación de vacío, ¿no? Después de todas estas semanas de trabajo enfocadas a esta prueba, ahora no sé si se te queda un poco sensación de vacío o si ya tienes algún otro reto. No, hombre, yo tengo vacío, no, sino que, hombre, que ha estado ahí que no he podido cruzar la meta, pero vamos, yo estoy contento con lo que he hecho. Y ya está, y ahora viendo el resultado que he tenido, pues te da más ganas de seguir y le da valor a todos los meses de entrenamiento que he tenido, y mira, pues ha merecido la pena al final. Aunque siempre con que terminando la carrera, pues merece la pena, pero si le ves resultados y le ves que premio a esa carrera, pues entonces te sientes más orgulloso y con más ganas. Pues Carlos Gil, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por esa carrera, que nos alegramos mucho que fuese así de bien este fin de semana. Un abrazo. Venga, pues muchas gracias a ti, Rubén. Hasta luego, hombre. Y nosotros ahora sí que ponemos punto y final a la tarde, enseguida una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros que volvemos mañana con más aquí a partir de las 4:30 en el 97.6 de la FM en radioubrique.com. Gracias por estar ahí un día más. Feliz resto de jornada. Hasta mañana.